verdes toman un destello. Y mezclo el rojo de tus labios en mi cuerpo con olor a pasión. Tiño la oscura obsesión de mis días grises con la calma azul de otros más felices bebiendo tu amor. Gracias.